Son numerosos los críticos que rechazan el principio de la inspiración plenaria y verbal de las Escrituras. Al hacerlo así, tratan de establecer una realidad que daría al traste con la autoridad divina de la Biblia. Cedemos ahora el espacio al doctor Abelardo Limón para la presentación de hoy de la Academia Cristiana del Aire. Querido estudiante, hoy continuamos con la lección número 6 sobre la inspiración del Antiguo Testamento. En la última sesión dimos consideración sobre el tema de las teorías falsas acerca de la inspiración de la Biblia. Espero que recuerde que mencionamos que todavía en el mundo hay quienes sostienen estas teorías. Si nos queda un poco de tiempo, avanzaremos a la lección número 7. Pero hoy vamos a dar inicio en la página número 58 de su libro de estudio. La inspiración por dictado es la tercera teoría falsa que algunos sostienen aún el día de hoy. Esto quiere decir que los autores eran como máquinas a las que Dios dictaba las palabras y ellos escribían mecánicamente sin usar su propio cerebro en lo más mínimo. Se la conoce a esta teoría como la teoría mecánica. No se puede sostener esta teoría por falta de fundamento. Si fuera así toda la Biblia, en todas sus partes, no importa quién haya sido el escritor ni en qué época haya sido escrita, tendría un mismo estilo literario y el mismo vocabulario. Querido amigo estudiante, es importante reconocer, la verdad es que Dios inspiró a los autores humanos y los guardó de error. Sin embargo, empleó sus mentes y talentos individuales, de modo que no tenemos un libro monótono en cuanto al estilo y en cuanto a otras consideraciones, sino que vemos los caracteres particulares de todos los escritores y el Espíritu Santo obrando para crear un libro divino, exento de error. En vez de que el Espíritu Santo anule o ponga a un lado los talentos y las mentes de los autores humanos, los usó como canales para cumplir su propósito, tal como es su manera de realizar la obra espiritual conmigo y con usted y con el resto de los hombres el día de hoy. Vamos ahora a considerar algunas de las objeciones que ciertas personas presentan sobre la inspiración del Antiguo Testamento. Muchos son los críticos de la Biblia que se oponen a la doctrina de la inspiración plenaria y verbal, puesto que si pueden desacreditar esta realidad, entonces toda la Biblia perdería su autoridad divina. Un teólogo, en su excelente libro, Introducción al Antiguo Testamento, divide las objeciones en tres categorías: científicas, históricas y morales. Consideremos pues cada una de estas tres categorías. Primero, las objeciones científicas. Son aquellas teorías en las que los científicos están en pugna con la Biblia. Los que hablan con tan pretendida sabiduría acerca de la opinión unánime de la ciencia, entre comillas, están hablando de una ficción, ya que no hay tal voz unánime. Comentaremos más sobre esto en la próxima lección, la número 7. Hay algunas objeciones históricas. Como libro de historia, la Biblia, a través de los años, es respetada más y más. La arqueología, o sea, la ciencia que trata de los hallazgos antiguos, al excavar en los sitios bíblicos de la antigüedad, está constantemente apoyando y respaldando los datos históricos en las Escrituras. Por ejemplo, al principio del siglo XX, los críticos decían que Moisés no podía haber escrito el Pentateuco porque nadie sabía escribir en esa época. Sin embargo, cuando fueron descubiertas las tablas de la ley de Hammurabi, 500 años antes de Moisés, cambiaron de opinión los científicos y dijeron que Moisés simplemente copió sus leyes, pero nunca explicaron el conocimiento que Moisés tuvo del Dios único, creador del cielo y de la tierra. Los descubrimientos a través de las excavaciones han probado tanto los datos bíblicos que ya no tienen peso las críticas concernientes a su historia. Hay otros que objetan con objeciones morales. Las objeciones morales son todas contestadas a través de una interpretación correcta de los pasajes y una consideración de todas las circunstancias relacionadas con los hechos. Citaremos aquí algunos pasajes discutibles como ejemplos de la necesidad de escudriñar mejor la palabra. Por ejemplo, En el primer pasaje, el que se encuentra en Éxodo, capítulo 13, y también el capítulo 23 y el 33, encontramos que Dios dice a Israel que va a darles la tierra de los amorreos y de otras naciones, destruyendo a esos habitantes delante de los israelitas. Se objeta que esa destrucción es cruel, arbitraria e injusta. El problema de este argumento desaparece cuando consideramos que Dios, mucho tiempo antes, había prometido a Abraham dicha tierra, por ejemplo, en Génesis capítulo 15, pero que iba a aplazar la transferencia hasta que cumpliese el desarrollo de la maldad de los habitantes. En Génesis 15 encontramos esta clave para comprender mejor los pensamientos de Dios. El Señor dice a Abraham que su simiente descenderá a Egipto, pero que en el cuarto siglo volverá a Palestina y entonces Dios le entregará la tierra. Explica que no lo hace en ese mismo día porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Fíjese bien, querido amigo, en el verso número 16 del capítulo 15. Hay un colmo de iniquidad, un punto en la vida de las naciones o de los individuos cuando se puede decir que han perdido el derecho a vivir. Los amorreos llegaron a ser tan idólatras y tan inicuos que solo criaban hijos para la perdición. Eran un peligro y una contaminación para las naciones vecinas, de modo que fue como prevención de una desate mayor de maldad el hecho de acabar con ellos. De igual manera, como un padre mataría a una culebra que tratara de morder a su hijo, Dios no destruiría a los amorreos mientras hubiera una pequeña esperanza de superación o arrepentimiento por parte de ellos. Vamos ahora al tema del problema de los salmos imprecatorios. Esta objeción a la doctrina de la inspiración plenaria y verbal es aquella que dice que los salmos imprecatorios son bajos, crueles y realmente fruto de las pasiones humanas más infames, como son los salmos 58 y el 109, y especialmente el 137 en el verso 8 y 9, donde la Biblia dice así: Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. A esto contestamos que la ley espiritual de Gálatas, capítulo 6, verso 7, entra aquí cuando dice: Lo que sembrare, eso también segará. Además de recordar que Babilonia ha de ser desolada, conforme a la profecía que Dios había dado. El hecho es que Babilonia ha sido asiento de la más grande idolatría, enemiga del pueblo de Dios durante muchos siglos, a más de muchas otras consideraciones. ¿Qué de la objeción de que hay supuestas contradicciones en la Biblia? Se dice que hay contradicciones dentro de la misma Biblia y que por esta razón la Biblia no es inspirada. Citaremos un solo ejemplo. En Números 25, verso 9, leemos de la siguiente manera: Y murieron de aquella mortandad 24,000. Mientras que el pasaje en la primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 10, verso 8, Pablo dice: Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Moisés dice que a causa de la plaga o castigo murieron 24,000, mientras que Pablo cita el número de los que murieron en un solo día. El otro 1,000 murió antes o después del día citado. En el estudio de los distintos cursos veremos más de estas situaciones y sus respuestas. Por tanto, aquí cabe decir que estos ejemplos bastan para saber que es la misma Biblia la que contiene la respuesta a las inquietudes de los hombres, puesto que es el mensaje inspirado de Dios para nosotros. Aquí terminamos con la lección 6, pero antes de avanzar a la lección número 7, vamos usted y yo a hacer un pequeño repaso de esta lección número 6. Recuerde que en esta lección indicamos que había una distinción entre la inspiración, la revelación y la iluminación. La inspiración quiere decir el soplo de Dios sobre los hombres, habilitándolos para recibir y comunicar la verdad divina. La palabra revelación quiere decir que es Dios comunicando al hombre lo que anteriormente no era conocido. Y la palabra iluminación quiere decir la obra del Espíritu Santo para capacitar al hombre que comprenda las verdades de la palabra de Dios. Estos términos son importantes para el estudio de la Biblia. También en esta lección consideramos que la Biblia es útil conforme a lo que Pablo dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Y la pregunta ahí en el repaso de la lección es para usted que la conteste, querido amigo. ¿Ha experimentado usted que la Biblia es útil en su vida? Yo espero que la respuesta sea sí. ¿Qué le parece, amigo, si continuamos con la lección número 7? Ahora le invito, querido amigo, que voltee a la página número 62. Vamos a presentar ahora el tema de la lección número 7, la escritura del Antiguo Testamento. En esta lección vamos a estudiar que el Antiguo Testamento tiene una unidad. Esta unidad puede apreciarse por el desarrollo del plan de Dios a través de los siglos, por su presentación de Jesucristo, primero a través de símbolos y profecías, luego también en su vida terrenal y glorificación celestial. Y también esta unidad puede apreciarse por la obra de los distintos escritores que desarrolla un tema principal, a saber, la redención de la humanidad. También en esta lección vamos a considerar el plan o estructura del Antiguo Testamento. Este plan describe la historia espiritual de la humanidad. Dios tratando al hombre conforme a su necesidad y constantemente llevando adelante su plan de redención. El Señor Jesucristo ciertamente hacía referencia a toda la palabra de Dios cuando dijo que la Escritura no puede ser quebrantada. También habló del plan de las Escrituras y su propósito, al decir que daban testimonio de él mismo y que si no creían a Moisés, ¿cómo creerían a sus palabras? En ninguna referencia que el Señor Jesucristo hizo a los apóstoles, vemos que haya considerado que el Antiguo Testamento podía dividirse de tal modo que una parte sería la palabra de Dios y la otra no, que la una sería inspirada y la otra no, que ciertos libros tenían autoridad y otros no. Querido amigo estudiante, todo el Antiguo Testamento fue considerado siempre como una obra producida por inspiración de Dios. Toda esta obra, considerada siempre como el producto de la inspiración de Dios para el beneficio espiritual de todos los hombres. Hemos visto hasta ahora definiciones y limitaciones de la inspiración divina. También teorías falsas acerca de la inspiración. Entre ellas, que las ideas fueron inspiradas, pero las palabras no. La inspiración parcial. La inspiración por dictado. Consideramos también algunas objeciones, como las científicas, las históricas, las morales, y también el problema de los salmos imprecatorios y supuestas contradicciones. Mándenos sus lecciones, también las preguntas y respuestas, a la Academia Cristiana del Aire. Apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Nuestro correo electrónico, academia@hcjb.org.